Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo. Hoy, 17 de junio, día jueves, donde aún nos levantamos y el té fue más dulce y la marraqueta más crujiente, ¿o no? Como dicen todos los chiquillos por ahí. Porque ¿Y por Chile ¿Y por qué? Porque Chile ganó el primer partido del Mundial. 1-0, ¿ah? Pero debe haber sido 4-0, yo creo. De mil maneras, había muchas posibilidades de gol y se las perdieron los cabros de mierda. Sí. Buenas noches, Eric León, ¿cómo estás? Muy bien. Me parece. Hoy, por supuesto, tenemos noticias. Han vuelto las noticias, han vuelto los comentarios y, por supuesto, siempre acompañado con la mejor música. Les recordamos que tú nos puedes escuchar en www.radiojgm.uchile.cl. Y nos vamos a alejar un poco, no mentira, no nos vamos a alejar, nos vamos a unir a esta fiebre mundialera. Así es. Solo por un tanto, eso sí. Porque nosotros sabemos en sus casas que ya como un poco chato ya. Ayer duró como 2 horas la noticia y puro mundial. Brigio. Pero Katy Momech te dice, ¿tú quieres ser un buen hincha? Perfecto, tienes que tener las siguientes cosas porque el cotillón mundialero es bastante y las ideas son interminables. Aquí, Katy Momech, en Mientras te miras al espejo. La fiesta del Mundial ya empezó. La Roja debutó con el pie derecho ganando a Honduras y en Chile se vive una verdadera fiesta mundialera. Y como siempre, los que ganan son los empresarios y microempresarios que, con ingenio, logran enganchar al enfervorizado hincha con más de algún producto inspirado en La Roja, pero hecho en China. No solo de las pantallas de TV se está apoderando La Roja en el marco del Mundial de Fútbol 2010. Los fanáticos que han esperado durante 12 años que Chile esté nuevamente en una Copa Internacional ahora están llevando a la selección no solo en el corazón. Ahora existe la posibilidad de abrigarse, dormir, perfumarse y hasta apoyarla desde la ropa interior. Es el merchandising mundialero que copó nuestro comercio, moviendo de pasada millonarias sumas con los más diversos productos. Sin lugar a dudas, el chiche de este variopinto mercado es la camiseta oficial. Brooks la fabrica y comercializa en todas las multitiendas y negocios deportivos del país. Las más pedidas son las de Alexis Sánchez, Humberto Suazo y el Mago Valdivia. Al margen de las casaquillas, también podemos encontrar poleras de entrenamiento, buzos, polerones, shorts, parkas, jockey, gorros de lana, mochilas y bolsos, entre otros. Pero son diversos los productos para vivir la locura mundialera. La venta de artículos relacionados con el mundial se ha multiplicado y hay de todo a la venta, tanto en las calles como en los grandes comercios. Desde el típico gorro tricolor de Arlequín hasta cerámicos para el hogar con la cara de Arturo Vidal o el chupete Suazo. 12 años sin jugar un mundial amerita un buen cotillón. Blanco, azul y rojo es la norma y si de matar se trata, puedes comprarte un moicano tricolor a lo Carlita Jara. Hay gorros, bufandas, anteojos, lentes, llaveros, pintura para la cara, de todo. Desde 500 pesos se puede armar un cotillón filete por persona en el barrio Makes. Pero eso no es todo. Sábanas, trazadas de polar, tazones, platos, individuales inspirados en los héroes de La Roja también son grieta y plata. En los denominados grandes supermercados puedes encontrarlos desde los 880 pesos. Y pasando al plano más íntimo, la marca de lencería íntima lanzó una pantaleta mundialera con el número 10, supuestamente el mejor jugador de la cancha. Cuesta $2,990 y viene en un envase de tela ecológica que asemeja una pelota de fútbol. Palmer también tiene una línea íntima femenina y masculina. Se trata de boxers, pantaletas y pijamas con motivos deportivos. Y para los que quieran oler bien y no a camarín, hay un Eau de Toilette disponible. La Roja de Todos se llama la colonia que Patricio lanzó en octubre del año pasado, después de que el elenco nacional clasificara para Sudáfrica tras derrotar a Colombia. Cuesta $2,990 y se puede complementar con un desodorante spray que solo vale $9,90. Así que, ¿qué esperas? Espera el próximo partido de Chile con un buen cotillón mundialero para celebrar como corresponde los goles de nuestra selección. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo, con toda la fiebre mundialera y obviamente ya te dieron todos los tips para el cotillón. Ajá. ¿Cuál es tu preferido, Eric León? Ay, sé que ayer vi unas bufandas como de polar y ¿ya? una estrella al final. Lo encontré demasiado sobrio. Súper sobrio. Sobrio de la sobriedad misma. Sí, oye, a mí me gustan las bubucelas y cachao que son unas chiquititas. Sí. Son molestas hasta decir basta. Pero cuando uno las toca no molestan a nadie, ¿cachai? Son bacanes. Porque aparte podía hacer como sonido. Sí, como tú. Sí, bacán. Brigio, sí. Otra cosa que me gusta mucho son los gorritos, como de... Como de bufón, sí. Oh, bacán. Pero con cositas en las puntas. Como con campanillas. Campanillas. Sí. Hacer escándalo mientras sí. uno vive Chile, ¿ah? ¿Eh? Y unas guas que se llaman, ¿cómo así? Que la hacía así. Como una matraca, ¿cómo se llama? Matraca. ¿No? O maraca. Bueno, estás aquí en Juan Gómez Millas, otra comunicación, y estás escuchando Mientras te miras al espejo en radio Juan Gómez Millas. Otra comunicación. Otro. Bueno, ahora nos vamos con un tema. Esto es de la argentina Andrés Calamaro. Los divinos, aquí en Mientras te miras al espejo. Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales, sin principios ni finales. La ciudad se queda sola, y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, mientras se derrite el centro, siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. Y no existen los relojes, el verano está caliente, desafinan los pianos, como todos los veranos. La ciudad se queda sola, y nadie te da bola. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Otra comunicación. Otro pelo. Ya pues, seguimos aquí. Tú nos puedes escuchar en www.radiojgm.chile.cl y descargar el podcast. Voy a tirar el palo del podcast. Podcast, a quien le llegue. Sí, en jgmradio.blogspot.com. Yeah. Estamos con Eric León porque tenemos un comentario. Esta semana no es la música, es el cine. Sí, es. Porque la semana pasada, sí. La semana pasada se estrenó la última película chilena del director Matías Vige, llamada Eric León. La vida de los peces. Y protagonizada por Santiago Cabrera y Blanca Levin. Santiago Cabrera. Guachón Santiago Cabrera. Déjame decirte. Violen. Let me tell ya. A ver. ¿Qué les cuento? Esta situación. Partamos la historia. Primero te voy a contar de Matías Vice. ¿Y quién es Matías Vice? Matías Vice es uno de los directores más importantes de la nueva generación chilena. ¿Tú decís? Pero sí, claramente, claramente. ¿Estás seguro? Pero muy segurísimo. Está de la mano con todos estos artistas nuevos, como el Sebastián Silva, Sebastián Lelio. Sebastián Lelio se cambió el nombre. Ese es como su apellido, perdón. Esa es su gracia. Esa es su gracia. A ver, se cambió el nombre. Si usted como que no cacha, ¿y quién es Sebastián Lelio? El que dirigió La Sagrada Familia. Uh-huh. Muy buena película. Sí. Muy buena película. Porque en ese entonces se llamaba de otra forma. Sí. Sebastián Campos. Sebastián Familia. Sebastián Familia. Sebastián Sagrada. Bueno, como te contaba, Matías Vice es uno de los directores más promisorios de la escena nacional. Claro, del nuevo cine chileno. Bueno, su nombre saltó a la fama al convertirse en el realizador más joven en ganar la Espiga de Oro en el Festival de Valladolid. En de la madre patria. Así es. Que perdió ayer con Suiza 1-0. Ahí ganó con la película En la cama. A mí, la verdad, las cosas es que la película En la cama me cargó. A mí, bueno, yo no la vi entera, vi un pedazo, ¿no? Porque me aburrió, de verdad. ¿Viste? Pero al principio estaba bien bueno. Es que la verdad, la verdad es que este caballero, ¿cómo se llama? El Manguera. Valenzuela. Gonzalo. El señor Gonzalo, mal actor, ¿eh? Sí, y sabéis que déjame adelantarte un poquito algo. Santiago Cabrera en la película La vida de los peces como que actúa un poco parecido a... A lo mejor no será la dirección. No sé, puede ser, pero es que igual cada actor tiene su sello, entonces como que encuentro muy raro que dos actores, siendo tengan tan muy diferentes, sello. Tienen un sello tan parecido. O sea, claro, se puede justificar con la dirección y todo, claro. Pero no creo. Es que ¿sabes por qué te lo digo, querido Eric León? Porque veo re difícil que Santiago Cabrera conozca a Gonzalo Valenzuela. Para ser así como, ¿quién es? Porque si usted en la casa, ahí en Radio Escucha, no sabe de quién estamos hablando, ¿quién es Santiago Cabrera? Santiago Cabrera participó en la serie Héroes. Así es, Heroes. Destacado chileno. Sí, era porque él era Isaac... que era un dibujante adicto a la heroína y que su poder era ver el futuro, dibujar el futuro. Era súper choro su poder. Nunca vi Héroes. Yo sí. No, y actuaba súper bien en la serie. Ya. Sí, porque era como este dibujante que era adicto a la heroína, que era súper conocido, porque tenía un cómic súper conocido, era como de esto, no sé, como que Nicolás López hubiese sido fanático de Isaac, ¿cachai? Entonces, pero como era adicto a la heroína y tenía todo un drama porque él le gustaba su poder, uh-huh. Pero según él solo lo podía conseguir cuando se drogaba, ¿cachai? Ya. Bueno, y después llega... Sí, igual una bola media rara. Sí, cuática. Y después llega este gallo que era el malo, que no me acuerdo cómo se llama, y le robó el cerebro. Ya, volvamos. Volvamos. Por eso bueno, te digo, él vivió... Porque creo que Santiago Cabrera vivió toda su vida en Estados Unidos. No sé mucho. O gran parte, entonces veo re peludo que conozca a Gonzalo Valenzuela. Sí, aparte como que recién llegado a la escena cinematográfica chilena. Claro, como para imitar su estilo de actuación. Sí, no, sí, de verdad yo creo que es solamente como un alcance de actuación. Claro. Pero recuerdo así, o sea, que las escenas que hizo, o sea, la película, La vida de los peces, Santiago Cabrera no actúa mal. Solamente tiene estos atisbos muy cercanos a Gonzalo Valenzuela que lo hacen parecer así como medio llanta. ¿Cachai? Perfecto. Por eso te digo que a lo mejor es una cosa de dirección. Sí, puede ser. A lo mejor a Matías Vice le gusta Gonzalo Valenzuela. A lo mejor. ¿Quieres? Ya. Estamos en horario no para niños, pero no puedo decir estas cosas hoy. No, demasiado. Tengo filtro. Bueno, como te contaba, Matías Vice ganó con La cama, con la película En la cama. La Espiga de Oro en el Festival de Valladolid. Por la cual ha recibido múltiples premios, al igual que con sus otras dos obras, sus otros dos largometrajes. ¿Qué el son? El primero, que fue Sábado, en el 2003. El segundo fue La cama, el 2005. ¿Y el tercero? Y el tercero fue Lo bueno de llorar, en 2007. Ya. Que no recibió para nada muy buena crítica. No, nuestra crítica, que en paz descanse, Loreto Montero, criticó Lo bueno de llorar y lo criticó muy mal. Muy mal. Ella es una cinéfila muy connotada dentro del círculo universitario. Sí. Por eso la consideramos y la... Sí, sí, por eso yo como que debo homenajear en este comentario a mi querida gurú y mentora, Loreto Montero, que si no fuese por ella yo no daría este comentario. Y la película Sábado, la gracia que tiene es que fue grabada en un sábado. Así es. Y es de un matrimonio. Uh-huh. Yo esa también la vi, también a pedazos, y no me gustó. También la gracia que tiene esa película es que está grabada como con una cámara muy low profile. Sí, casi como calidad. Una handicam. Sí, casi que es handicam y como que su gracia es esa, como el filtro. Claro. Y la cosa. Y la gracia también es que requirió un presupuesto mínimo. Sí. Sí. Como onda 40 lucas. Sí. Y esa fue también una gracia de esa película porque ganó varios premios, ¿cachai? Claro. Con un presupuesto tan bajo como el que te comento recién. Bueno, te voy a dar una frase que dijo Matías Vice a un portal web sobre la película. Él dice que a través del personaje Andrés, que es el protagonista, Santiago Cabrera, quiero reflexionar sobre la fragilidad de los vínculos, la importancia de comunicarse abiertamente, el doble estándar, la doble moral, el miedo al compromiso y el refugio de lo transitorio, que es quizás la metáfora de las relaciones afectivas de los jóvenes hoy en día. Es una radiografía íntima de las relaciones actuales, con toda su belleza y su soledad. Acuático. Heavy. ¿Usted vio la película, Eric León? ¿Te cuento de qué se trata la película? Cuénteme, pero primero quiero preguntarle así con un sí o con un no, si esto que está planteando Matías Vice se traspasa con la película. Completamente. Ya. Completamente. Genera una atmósfera demasiado íntima y refleja muy bien lo que te acabo de explicar. Ya. La relación afectiva, el rechazo de los vínculos, el rechazo de los compromisos, la vida de un joven de 33 años que viaja por el mundo sin tener ningún apego a nada, no tiene raíces. Claro. Y... sufre porque... Como La Rosa de los Vientos de Maquisa. Es heavy. Soy del norte, del sur, del oeste, del este. Sí. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carnet. Ya, pues cuenta de qué se trata esta película. Desde el comienzo de la película, Santiago Cabrera sufre. Tú entras a la película, o sea, entras al cine, veías al loco este y lloras, porque el loco sufre, ¿cachai? Y tú lo veí y tiene una cara de pena todo el rato y como que no está contento. La nostalgia hecha hombre. Incluso por estar en una fiesta, porque todo esto se enmarca en el contexto de una fiesta. Ya. Cumpleaños de un ex compañero de colegio de Santiago Cabrera, de Andrés. Uh-huh. Y... ¿Que él fue hijo de exiliado? ¿Cómo es la situación? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con una bola política. No, pero no lo que yo estaba leyendo en la ¿cómo se llama esto? La reseña. Uh-huh. Era que él había vivido toda su vida fuera de Chile y que ahora estaba volviendo. Sí, lo que pasa es que pasó 10 años afuera porque el loco es periodista. Un palo para nosotros. Yo me sentí súper identificado. Como que, de verdad, yo me imaginaba como Santiago Cabrera en la pantalla grande. Yo decía así como yo, 10 años después, o sea, muchos años tiempo después, viviendo de años afuera, no sé, como en Francia. No quería nada. Solo, escribiendo para una revista, viajando por el mundo con turistas, ¿cachai? Y después volver a Chile a buscar a mi amor de la vida y... ¿No pasa nada? Y no pasa nada. Oye, espérate, entonces este caballero me interesó nada más que es periodista. ¿Es como un periodista exitoso? No sé si es exitoso, pero tiene una pega muy entretenida. A pesar de todo el sufrimiento que lleva por dentro Santiago Cabrera, tiene una pega muy entretenida porque el loco escribe para revistas, ¿cachai? Y escribe para turistas. Entonces a él lo mandan a playas, lo mandan a ciudades, conoce todo el mundo, viaja en vuelos business, ¿cachai? Business. No sé, recorre muchas partes, conoce toda Europa, de hecho, escribiendo para artículos para revistas de viajeros, de turistas, ¿cachai? O sea, igual para los ojos de cualquier otro periodista, sería como un periodista exitoso, o sea, o que por lo menos que está haciendo un trabajo bacán. Sí, está haciendo un trabajo bacán. Que lo debería pasar súper bien. Porque no sé si le pagarán mucho, pero... Ay, la cuestión, no sé si le pagan mucho. Pero viaja por el mundo. Viaja por el mundo, conoce, claro. Pero el tema es ese, que está solo, ¿cachai? Porque no tiene como a quién, o sea, que lo acompañe, dime tú, a menos que sea su camarógrafo, su fotógrafo que lo acompañe y listo, o el editor y nada más, ¿cachai? Está solo, solo. Vamos a la sinopsis. Léete la sinopsis. La vida de los peces, esto lo saqué de un blog muy choro. Ah, ya. Es una película tan simple y hermosa como su nombre. Así. Bello. Se llamaba Gaby, no sé cuánto la chica que escribía. Ya. No era la Gaby que trabajaba acá. No. Tiene una historia súper simple y con una gran carga emocional. Eso es demasiado cierto. Como te decía desde un principio, te das cuenta de la emoción que lleva Santiago Cabrera adentro. Y te das cuenta cuál es, qué tipo de emoción es. No es como pena, no es amargura, no es como una tristeza interna muy así como grande, no sé, demasiado genial. Como arraigada así un poco. Sí, y como que no se la puede sacar de encima. Y conversa con gente y lo hacen reír y todo, pero no, él está con una cara de poto toda la vida. Pero cara de poto triste. Pobre. No de poto amargado, ¿cachai? Comprendo. No el poto caído, sino no el poto caído. Fruncido. Así, poto fruncido. Comprendo, Eric León. La película cuenta la historia de Andrés, este joven, Santiago Cabrera. Un hombre en sus 30 años que se la pasa viajando por trabajo y que parece no tener lazos de ninguna parte en el mundo. Qué cuático. Es súper porque chévere. Igual, yo me imagino, por ejemplo, él viaja por todo el mundo, pero después llega a su casa, que no sé dónde estará. ¿Cómo cuál es su casa inicial en estos 10 años? Santiago. ¿Santiago de Chile? Sí. Ya. Es que es genial, porque mira, otra cosa, otro dato. Él cuando vuelve a Santiago, no tiene casa. Claro, porque esa es la cosa que no entiendo, porque pasa bajando para todas partes, escribiendo para esta revista. No tiene lugar. Pero en algún punto tiene que volver como a un hogar o una cosa. Es que no lo tiene, porque su residencia está en Berlín, en Alemania. Ya. ¿Cachai? Pero vive en un hotel en Alemania, ¿cachai? Que se lo paga el diario, o en la revista en la que trabaja, ¿cachai? Ahora cuando vino a Chile, todo esto es real. Basado en una historia real. Cuando vino a Chile, le pagaron un hotel para quedarse acá durante el tiempo que iba a estar, ¿cachai? Porque la casa de su viejo se había vendido, el departamento que tenía en el centro, como explicaba en la película, lo había vendido, ¿cachai? No tiene dónde quedar. Y los amigos que tiene tienen toda su vida armada. Vive como, ¿cachai?, en un no lugar. Vive en un no lugar, en un constante avanzar y seguir adelante. Es un turista eterno. O sea, este es como una rosa que cortaron del rosal. No tiene raíces. No, es súper heavy. Bueno, no echa raíz en ninguna parte. No, pues es que eso porque es lo malo. Yo me pongo en su caso y uno igual, por ejemplo, claro, su residencia, por ejemplo, era en Berlín. Uh-huh. Y ahí debió haber tenido una casa o algo para poder tener una novia, qué sé yo. Tal cual. Y poder establecer como una familia, una casa, algo. Sí, pues es heavy. Que eso es tan propio del ser humano, ¿ah? ¿Eh? Como con el lado animal del ser humano, establecer una conexión con alguien. Uh-huh. Como te contaba, Andrés, este joven, escritor, periodista. Sí. Tras recibir 10 años en Alemania, ya así seguido de corrido, ¿cachai? Vuelve a Chile, que es donde se desarrolla la película. Vuelve a una fiesta de su ex compañero de colegio, una fiesta de cumpleaños. Y esa noche Andrés se reencuentra con su pasado completo, con todos sus amigos. Se da cuenta que mucha gente amigas de él estaban embarazadas, ya tenían hijos, familia y todo. Y se encuentra con un punto de su pasado que es bastante complejo, porque fue un ciclo no cerrado, que es el personaje Blanca Levin. Y esos duelen, esos ciclos no cerrados. Beatriz. Feo nombre. Hermoso. Betty. Betty Boop. Hay una escena al principio de la película, uh-huh, cuando él sale, porque todo comienza en un baño. En un baño donde está él y sus tres amigos de la vida, ¿cachai? Y está conversando. Los compadres. Y los compadres, ¿cachai? Como que luego se está despidiendo porque se vaya de la fiesta. Y sale del baño y lo primero que ve es a Blanca Levin. Y como que sabía que estaba en la fiesta, pero no la había visto. Y cuando la ve, como que, ¡ay, oh, emoción! Y la música de fondo y todo. Oh, no ponen a Silvio, claro. Claro que no, claro que no. Entonces ella, Beatriz, es un amor con quien tiene varias historias que a pesar del paso del tiempo aún no se han cerrado, no están inconclusas. Ya. ¿Sí? Bueno, a pesar que se deshace de todas sus cosas materiales, Santiago Cabrera... Tiene una mochila emocional. Eso mismo, le diste, pero... ¡El clavo! En el clavo. Algo le pesa en el alma a este joven. Algo le pesa. ¿Y qué es? Un sentimiento de tristeza, de amor. Pero amor no bonito, pues, ¿cachai? Claro, pues, un amor como triste. Un amor imposible. Y lo más triste de todo es que le quedan muy pocas horas para irse del país, porque él, desde el comienzo, anuncia que se va a las 12 del día siguiente, ¿cachai? Ya. Y eran como, no sé, las 2, 3, 4 de la mañana, ¿cachai? Tiene que volver a su casa, dormir, arreglar su maleta e irse, ¿cachai? Y entre todo este intertanto sucede la película, ¿cachai? Claro. Perdón. La historia, como te contaba, se desarrolla en un solo espacio, que es la casa. Ya. En esta fiesta. Casi en tiempo real. Perfecto. Casi que fuese grabado las horas que dura la fiesta, ¿cachai? ¿Y cuánto dura la película? Hora y media. 90 minutos. Ah, perfecto. No es una película larga. Uh-uh. Y bueno, destacamos de la película una fotografía hermosa. Ya. Hermosa. Es como... Sí, yo he tenido la oportunidad de ver la sinopsis, no he visto la película y se ve que la fotografía está muy buena. Basta con ver la sinopsis y el trailer para darse cuenta, sí, que la fotografía de la película es demasiado bella, muy perfecta. Tiene un logro, pero hermosísimo. Estéticamente es muy bella. Muy óptimo. Sí, súper óptimo. Y también el uso de teleobjetivo en la película hace también como que se vea bacán, así como que muy bacán. Ya, perfecto. Para los que no tienen el teleobjetivo, es que centras el foco de la cámara en un solo objeto y lo que está atrás y lo que está adelante se desenfoca. Claro. Y eso lo ocupa mucho Matías Vice en esta película y en varias que ha hecho. Por ejemplo, poniendo, y lo hace Dadele, de hecho, pone muchas luces en la película. Por ejemplo, unas cositas que cuelgan, ¿cachai? Que tienen como unas bolitas con luces, como LEDs, me da la idea. O una ampollita muy chiquitita. Y las coloca adelante, entre la cámara y el actor. Entonces la luz esa se ve como una pelota gorda de luz como difuminada sobre el actor, ¿cachai? Y hace como unos toques de luz, de colores diferentes, ¿cachai? Qué cuático, como un aura. Sí, como auras, ¿cachai? Yeah. Como Forbes, no sé, una cosa muy bonita. Hay una escena donde sale la, no sé cómo se llama la actriz, la Meche Pacheco. No sé cómo se llama esa actriz. La que actúa en... ¿Cuál es la Meche? Ah, ya, la actúa de Martín Rivas. Rivas. Se llama Gracia... No me acuerdo. María Gracia Ordóñez. Algo así. Hay una escena donde sale ella, ¿cachai? Y toda la escena... Omeña. Toda la escena de su personaje está como antepuesto con un tono rojo. Que se lo da un cristal que está antes entre ella y la cámara. Gracias al teleobjetivo se logra ese efecto bacán. Toda la película está grabada así y se ve bello. Ya, excelente. Bueno, y otra... Bueno, la dirección de arte está muy buena. La música está demasiado buena. Ya. El grupo se llama Iverness Band, un grupo chileno. Y el compositor. ¿Y eso hizo toda la banda sonora? Sí, para la película. Perfecto. Y es el hermano de Matías Vice, el compositor de las canciones. Ah. Como que le dio el espacio al músico joven chileno, nuevo, cachelo. Pues. Como que toda esa onda. Entonces, todos estos distintos elementos en la dirección de arte y fotografía, en la música, en el montaje, hacen que esta película cumpla el objetivo completamente, ¿o no? De todas maneras. La hace una película redonda, muy interesante. Súper linda al ojo del espectador. Como una nota, Eric León. Una nota. Así sí. Que cuál ahorita lo pasa al agua. Exacto. Le pongo un 6. Perfecto. Un 6. ¿Por qué? ¿Por qué no llegué al 7? Te voy a dar la explicación. Las actuaciones, yo creo, ¿no? No sé, Tato, la actuación. Porque la actuación igual como que se basan en los sentimientos. Y Santiago Gabriel igual expresa muy bien los sentimientos y convence muy bien. Hay una escena donde conversa con Blanca Levin casi al final de la película que es tremenda. Es como el clímax de la película. Power. Muy heavy, muy buena, muy buena. Ya. Lo que yo como que le tiro para abajo un poco son las historias paralelas que se desarrollan en la película. ¿De repente sobran? Sobran, pero completamente. Había una historia que como que va como viga maestra de la historia narrativa. ¿Ya? Que es sobre la muerte de un amigo de Santiago Cabrera, que es el hermano del dueño de la casa donde se realiza la fiesta, que no tiene nada que ver, no tiene cero incidencia en la historia misma. Ya. Pero se pierde tiempo en eso, ¿cachai? O sea, la historia podría quedar un poquito más redonda si eso se hubiera sacado. O si se hubiera hecho, no sé, pum, la historia de esa persona muerta con Santiago Cabrera y un trío con la Blanca Levin, ¿cachai? Pero como no fue así, no, pues se pierde, ¿cachai? Claro. Son elementos que sobran de repente. De todas maneras. Perfecto. Bueno, y paralelamente a su estreno en nuestro país, debido a todo esta, este conjunto de elementos bacanes que la hacen ser una película buena y exitosa, ¿ya? La última producción de Matías Visas, La Vía de los Peces, se presentará en el próximo Festival de Cine de Moscú. Perfecto. Fue seleccionada ya hace muy poco, hace como dos semanas, una o dos semanas. Ya. Que se realiza entre el 17 y el 26 de este junio. De este junio. De este junio 2010. O sea, a partir de hoy. La cinta también será parte de la competencia Perspectivas, donde tendrá la posibilidad de pelear con el premio de la mejor película en la edición número 32 del certamen ruso. Perfecto. Entonces, esta nueva película del cine chileno ya va a empezar el rumbo de los festivales. Sí, ya va a empezar. Lo que es súper importante, y también lo que es súper importante, es que nosotros vayamos a ver esta película. Esta sí. Película ya, después de una semana en cartelera, ya se sacó de dos cines. Así es, se sacó del cine de Cinemark. Y de Movieland. Y de Movieland. Se sacó porque, igual es súper comprensible, porque esos cines son muy comerciales. Sí, pues la demanda es poca. Y lo que se viene ahora son puras películas para niños, por el asunto de las vacaciones de invierno, el asunto sí. De los mundiales también, que hay muchas salas que están con ese... Sí. Con la proyección de los partidos. Sí, pues, pero igual los invitamos en el Cine Hoyt, la siguen dando. Cine Hoyt, y en el Centro Arte Alameda también la siguen dando. Y en Movieland siguen dando la película. Yo creo que en Hoyt va a salir esto la próxima semana. Sí, pero los invitamos porque es una buena película y sobre todo si tiene buena dirección de arte es para verla en cine. Sí, de todas maneras. O sea, ¿ya? Si la queréis ver en tu casa cuando salga en DVD, bacán. No la compréis pirata porque yo creo que no se va a lograr ese efecto bacán. Déjame leerte unas críticas que hicieron algunos. Léala nomás. Unos destacados críticos de cine. Para Ascanio Cavallo, que escribe en la revista Sábado del Mercurio, un destacado. Sí, lo conocemos, Ascanio crítico, Cavallo. Dice que es el resultado de una excelencia contundente. Una vez más, Vice se ha superado a sí mismo, dice. ¡Ah, ya! Alejandro Laluz de La Tercera dice: La Vida de los Peces debe tener uno de los mejores finales del cine chileno. ¡Ah! ¿Concuerdas con eso? Muy buen final, sí. Ya. Muy buen final. Y otro comentario, otra crítica que le hace Ana Josefa Silva del diario La Segunda. Matías Vice, a estas alturas, el más genial y sólido cineasta chileno. O sea, ¿te das cuenta tú? Como que desplaza incluso a Sebastián Silva, que fue alabado por La Nana? Yo creo que es igual, hay que analizarlo, como comparar bien las películas. Yo igual, no he visto La Vida de los Peces. Temáticas totalmente diferentes, claro. La dirección de arte es totalmente otra. Aparte, los argumentos van avalando todo el resto. Sí, o sea, dependiendo de la historia de la película, es cómo se ocupa la dirección de arte. Porque, por ejemplo, uno podría decir que la fotografía de La Nana no es muy buena. O el montaje no es muy bueno, pero... Toda esta idea de La Nana se junta y hace una buena película. Sí, porque todo está siendo como el respaldado. El argumento central de la película La Nana es el personaje La Nana. Claro, ¿cachai? Pues. Aquí no es la historia, no es la estética, no es la música, es La Nana misma. Entonces se sustenta y se logra un resultado muy bacán. Sí, pues. Eso. Bueno, entonces después de recomendar esta excelente película, que yo claramente tengo que ir a ver... Uh-huh. Nos vamos con una canción, porque hoy día es jueves, viernes chico, empezamos el carrete y lo empezamos con Tiro de Gracia, Melaza, aquí, en Mientras te miras al espejo. Desde ahora mismo y aquí. ¡Ja! ¡Ja! Somos humanos, animales, trabajando el urbano. A veces vamos a las fiestas. El brillo del resplandor nunca se apaga, porque siempre aprendes. Prendes el incienso, sativo, cerbatana, santería, representando mi ritmo. Guay, ahora tomando el pulso de la rima, fruto de luto. Me toca a mí y ahora escupo el suelo, porque sé que encontraré más terreno. Pero bajo los árboles, en sus raíces, los bichos me dicen que siempre volveré a lo mismo. Ni la peste, ni la muerte, ni los colonizadores, temblores, razones del por qué yo no pueda estar aquí. Opaca la intención del silencio en su esencia. Despierta. Despierta, despierta, despierta. Bombo natural, sonora corporación, comité, ven a ver. Tiro de gracia, Mysticlan, magia negra. Comienza un nuevo día, despierto temprano en la mañana. Me tomo unos mates, riego las plantas, doy una tajada, una vuelta a la manzana mañana. Y cuando sabe a poco, almuerzo, a veces no. Camino, paro, sigo caminando. Y me pregunto dónde llegaré, hallaré. Así me hallazgo, no hago caso, rebelde. Paso un vaso con agua, me canso, pienso, descanso. Duermo, sueño, y necesito el honor del placer. El deseo del amor, el sexo de una mujer. Yo soy aquel que permanece siempre así. Yo soy aquel que permanece siempre así. Que toda la gente que aquí esté presente hace sus melazas. Hey, queremos ver el humo en el aire. Baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo. Hey, Scooby-Dooby, bulla en la casa. Que toda la gente que aquí esté presente hace sus melazas. Hey, queremos ver el humo en el aire. Baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo. Hey, Scooby-Dooby, bulla en la casa. Que toda la gente que aquí esté presente hace sus melazas. Hey, queremos ver el humo en el aire. Baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo. Slump. kamikaze por el aire que nunca se detiene. Camino verde, verde, verde, ojo rojo, cielo azul y todo lo demás que digas tú, todo lo demás que digas tú. Mame, Juanito, Freaky Flava, aquí estoy en mi Pachamama, calla, habla, el sabio aclama, la oración la dicta vuestro señor de los anillos de Saturno. Y es que afinga vida, la vida es dura como un muro, el mundo a mis pies, Juan, tirando el verso a la perra, la guerra, la seta de Saturno, a la perra, la guerra. En la casa, que toda la gente que aquí esté presente hace sus melazas. Hey, queremos ver el humo en el aire, baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo. Hey, Scooby-Dooby, bulla en la casa, que toda la gente que aquí esté presente hace sus melazas. Hey, queremos ver el humo en el aire, baile, gente arriba, humilde, ánimo, como lo digo yo. Slum, kamikaze por el aire. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y la música lo indica. Comentario en 140 caracteres, Francisca de Benito. ¿Cómo estás? Muy bien, Fran. Excellent. Contento, como lo veo. El triunfo de Chile. Ya que no tengo más triunfo en mi vida. Ay, Fran. Mientras te miras al espejo es un triunfo para ti. ¡Todo en un la triunfo! Vida. Ya, vos. ¿Qué tenemos la tecnología para esta semana? Te quiero hacer una pregunta. ¿Puedo hacer 4 tweets? O sea, 3 tweets. Ya. ¿Sí? Démosle. ¿Cuál sí, es el primero, traigo, entonces? No, traigo algunas novedades de... ¿De Twitter? Del ámbito de la tecnología. Ya, el primero de ellos es... Está relacionado con YouTube. ¿Ya? Uh-huh. Que hace poco, esta semana nomás, hace creo 2 días exactamente, lanzó un editor de videos gratuito en su página. ¿Cómo eso? Un editor de video. Pero yo me metí a YouTube en estos últimos días y no he visto el editor de video. Ah, no, es que es solo para las personas que tienen cuenta. Entonces te metí a través de tu cuenta y ahí en uno de los del costado, en el costado derecho, si no me equivoco, está la opción que te da para editar video. Es una edición súper simple, sí, la que ofrece, pero cortar y pegar, ¿no? Claro, pero de todas maneras es como ya un avance así súper bacán que YouTube, que la misma, esta misma plataforma para subir videos te dé la posibilidad de que tú puedas armarlos sin tener que irte a un editor externo o buscar, claro, en otro sitio. Entonces, este fue el anuncio que hicieron en YouTube esta semana. Como te digo, es gratuito. La única condición es que tengas tu cuenta en YouTube. En YouTube. O en Gmail. De Gmail, claro. Sí. Si tienes cuenta Gmail, puedes acceder a YouTube a través de esa cuenta. Yes. Y bueno, lo que te ofrece, como te decía, igual es bastante básico. Es como reunir archivos en uno solo. Quizás no te ofrece tanta complejidad ni tanto efecto. Pero de todas maneras es, como te digo, una buena herramienta. Lo que sí te ofrece es música para que tú le puedas poner a tu video. Ah, perfecto, ya. Tienes un catálogo ahí de música para poder incorporar cosas. Y... para una edición de no más de 10 minutos, como es la... Sí, pues, porque los videos de YouTube no duran más de 10 minutos. Exacto. Así que esa es la primera noticia que te traigo. Excelente. Del ámbito de la tecnología. Y otro, Fran, es que ayer con el partido de Chile, con el triunfo de Chile, no solo se dio una celebración en Plaza Italia y en diversas partes y localidades de Chile, sino que lindo. Se dio una celebración virtual. ¡Mira sí, que tú! ¿Y cómo fue eso? Lo que pasa es que, la gente ahí comentando a través de diferentes redes sociales, pero yo que soy una adicta a Twitter. una frase, bueno, ustedes cachan lo que son los trending topics. Sí, son los que aparecen en la barra derecha. Sí, derecha. Como que ahí te van diciendo cuáles son los más... los que están más... Los más escritos. Exacto. Y resulta que, bueno, Chile no muchas veces está como en los primeros lugares. Para la gente que no cacha, es cuando tú lo escribes con... Son los temas, en el fondo, de los que se está hablando y que van con un gato, ¿no? Sí, hashtags también se le llaman. Exacto. Entonces, Chile nunca está como en las primeras posiciones. Recuerdo hace unas semanas, creo que Tonka Tanka, en realidad por críticas más que por... Sí. Que por... Y el otro... Por apoyo que... estuvo en los primeros lugares. Sí, y el otro que yo me acuerdo fue cuando Chupete Suazo recién se lesionó. Ya, ahí también. Fue uno de los más nombrados. Resulta que ayer, como te digo, se dio una celebración virtual porque el Viva Chile CTM, signo de exclamación, llegó, así tal cual, CTM en mayúscula, con signo de exclamación, llegó a estar en el primer lugar de, lo, de los trending. ¡Excelente! Así es. Bueno, eso se dio durante todo el día. Claro, principalmente ya cuando estaban en el partido y toda la gente tuiteando y todo. Y claro, se mantuvo durante el día. Bueno, y otras cosas, podríamos hacer un hashtag que diga Viva Chile CTH, ¿eh? CTH. Conchi tu hermana. Como chupete. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Sí, deberíamos hacerlo. como te decía, otras cosas, otros que temas también que estuvieron en los primeros lugares fue Alexis Sánchez y Valdivia también. Simplemente Valdivia y Alexis Sánchez como Alexis Sánchez. Perfecto. Estuvieron yo en tengo un amigo, lugares. Paso a pasar el aviso, ¿eh? Que es igual a Valdivia. Siempre nos reímos de él. Sí, es igual. Y le decimos Valdivia. Sí, sí, le decimos Valdivia. Ah, muy bien. Sí, pues esas cosas. Entonces, la gente ahí de la comunidad tuitera chilena estaban bastante contentos porque casi siempre, todos los días, ¿quién está en los primeros lugares? Justin Bieber, no sé. Cosa. Esperemos no que el lunes preparar. Pase lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y que le ganemos a Suiza. Vamos porque a ahora él es el rival, pues si le ganó a España. Yo creo que vamos a ganar. Yo también, le tengo fe a la escuadra. Sí. De Bielsa. Yo creo sí que debería jugar chupete. Es que yo creo que ahí lo trataron de cuidar con Honduras. Sí, puede ser. Pero yo creo que con Suiza, como ya es un rival más potente, lo van a meter a chupete. Sí, igual creo. Deberían. Sí. Un saludo también a la hermana de chupete, ¿eh? Pamela Suazo. Sí, un saludo para ella. Un saludo. Y para ella. Que todo el mundo la ha recordado, yo creo, a la hermana de chupete este último día. Ya. Y Fran, la última cosita que te quería contar es cuénteme que, todo lo que relacionado quiera. Con Twitter también, uh-huh. Es que uno de sus fundadores, un cofundador de Twitter, que como nosotros sabemos cuánto tendrá, 25 años, 24. ¡Con suerte! Y que es multimillonario. La envidia, ¿eh? Como nace la envidia en nosotros, Francisca Aldebenito. ¡Ay, qué bueno! Mira, rabia esa es gente. Es que es algo tan sencillo, Fran. Tan sí. sencillo crear redes como tú dices, sociales y Twitter. ¿Cómo no se me ocurre a mí? Sí. Exactamente. Mucha gente opina lo mismo. Piensa eso mismo. Bueno, como te decía, viene uno de los fundadores de Twitter, Jack Dorsey. Y llega acá a principios de julio. ¿Viene a Chile? Viene a Chile. Lo trae Entel para Entel Summit, que se hace todos los años. Que es ¿ya? como una... un congreso de tecnología. Donde participan varias marcas, sobre todo de celulares... solo del ámbito de la tecnología. Ya. Y se va a estar presentando este chiquillo el 14 de julio. Perfecto. En esta ocasión, para el Entel Summit, se va a referir básicamente como al vínculo que hay o que se ha generado entre Twitter y el tema como empresarial. Y pero hay otra Fomenten. Oportunidad también. Sí, sí, es que hay otra oportunidad que también el Centro de Estudiantes de la Católica lo va a llevar a la Facultad de Ingeniería y ahí también va a ser una charla y ya como más abierta y yo estoy muy interesadísima en ir. Así ahí uno que, puede ir a pedir un autógrafo. Un autógrafo en 140 caracteres. Sí, dame así un que tweet, porfa. Ay, qué lindo. Así que cuando tenga más información, ya, porque todavía es súper, o sea, se sabe que viene, que Entel lo trae y todo, pero es súper ambiguo. No hay nada confirmado. Nada confirmado, perfecto. Ni dónde van a hacer las cosas, así que yo creo que igual es al menos para la gente que está como interesada en el tema, es como súper interesante y una oportunidad, yo creo. Sí, para que se haga instruir sobre las nuevas redes sociales. Sorry. Sí que sí. Así que 4 de agosto va a estar en la Católica y el 14 de julio acá en esta cosa que prepara. Ah, entonces va a pasar su buen tiempo en Chile. Entel. Sí, va a estar harto tiempo, encuentro yo. ¿Mish? Sí, más de 2 semanas. Sí, así que eso, Fran. Y lo otro, que yo sé que tú lo vas a decir igual, pero yo quiero decirlo porque estoy tan emocionada por eso. Que hoy se estrenó Toy Story 3. Sí. No alcancé a ir a verla hoy día, Fran. Pero no mañana, importa. Mañana no me la pierdo. Y no se preocupe la gente de sus casas, ¿eh? Porque la próxima semana se viene un comentario completo. Sí, de esta nueva entrega Pixar. Ay, no, es que... Y que sobre todo Francisca Valdebenito y yo estamos felices porque Pixar ilumina nuestros días. Sí, que sí, Fran. 15 años esperando esta tercera parte. 15 años esperando, sí. Andy se va a la universidad y deja los juguetes botados. Horrores. Tanto tiempo, Fran. Sí. En Rotten Tomatoes paso el aviso, ¿eh? Porque yo tampoco la he podido ver, en este primer día de estreno. Ajá. En Rotten Tomatoes, que ya se estrenó hace un cuánto tiempo ya en Estados Unidos, tiene un 100% de crítica. Esta es una página súper importante que junta todas las críticas de cine. Sí. Rotten Tomatoes tiene un 100%. Imagínense lo buena que es. ¡Ay! ¿Por qué no fui hoy? Ya pues. Al infinito y más allá, Francisca Valdebenito. Sí, Fran. Nos vamos con un tema. Sí. Esto es Green Day, que se viene a Chile, ¿ah? ¡Ay, sí! Viene. Atentos, viene a Chile Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Aquí, mientras te miras al espejo. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Ya pues, estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Otra comunicación, vosé nos escucha en www.radiojm.chile.cl. No, las noticias, estas son más bacán de todo este programa. Dale. Sí o no, Eric León. Te quiero escuchar. Escúchame entonces. Les cuento que tiene un mega festival de música. Algo se rumorea, oye. Como que escucho por el aire que la gente grita ese festival que se viene. Yo te lo grito en el oído, Eric León. Mira, este se llama... hace tiempo ya que estaba rondando la idea de hacer un mega festival, que todavía no tenía nombre, ya lo tiene. Se llama Maquinaria Festival Chile. Y la gracia es que va a ser en el Club Hípico y va a contar con 12 horas de música. ¡12! Pedazo de concierto. Pedazo de concierto. Y va a incluir, esta gracia es como... hacer como un Woodstock, pero en Chile. Hermoso. Y todo con bandas internacionales. Ya tenemos 3 bandas confirmadas. Está Pixies, está Linkin Park y está Incus. ¡Incus! ¡Yay! Ay, este fin de semana voy a comprar mi entrada. Ay, qué excitada, te veo excitada. Estoy excitada. Incus ya también vino a Chile en 2008. Yo ya fui ese 2008. O sea, obvio. Y ahora iré de nuevo. No puedo perderme a Brandon Boyd. Bueno, la gracia de este festival es que van a ser 2 escenarios en el Club Hípico donde se van a presentar estas bandas y donde los productores, que son Transistor y Lotus, aseguraron que van a ser todas bandas internacionales y que va a ser un festival la Rax. Ya. Eso sí, también va a haber una banda chilena que no empieza a tirar nombres porque no la va a cachar, porque va a ser la ganadora del... Bueno, no tengo nombre aquí, pero es de un festival de bandas universitarias. Pero va a ser un concurso para que la gente toque, va a ser premio. Y va a telonear esta wea. Obviamente va a ser pifiado, sí, o nadie va a llegar a esa hora. Una pena para esa banda, pero bueno. Igual es un logro, hay que decirlo para ellos. Es un logro, sí. Porque pedazo de festival. Eso sí, ya les advierto, chiquillos todos en sus casas, que ya también hay otras especulaciones de bandas que podrían venir. Tírate entre nomás. Ellas, Rage Against the Machine, Brígido, Heavy Metal Power, yeah, y Pearl Jam. Oh. Si vienen ambas bandas, yo después me mato. Ya he vivido todo, la felicidad ha llegado a mi hogar. Claro. Imagínate todas las bandas que me gustan. Ya estoy excitada, lo siento. Sí. Estas noticias me excitan. Bueno, la cosa es que esos son rumores. Y el otro rumor, y acuático, es que vendría Alice in Chains. Y si viene Alice in Chains, ahí ya... Para, de verdad, por favor. Sí, para. Me quedo sin voz. No podría venir a hacer Mientras te mira al espejo. Bueno, este festival está para el 9 de octubre del 2010. Es la misma fecha de que vino Incubus anteriormente. ¿La misma? Sí, coincidencia, sí. Hermoso. 8 y 9 de octubre vino la vez anterior. Hermoso. Las entradas se venden... Cacha, esto es cuático. Y eso es gracias a todos los incubianos que existimos en Chile. Ya. Porque el martes pasado, martes 15 de junio, empezaron las ventas de las entradas a través del punto ticket, que eso es en Ripley y en Cinemark. Con los precios que partirían el de los 28 mil pesos, sin recargo. Y esas eran para las primeras 10.000 entradas. O sea, era la preventa 1. Ya se acabaron. Estamos a 17 de junio y ya se acabaron. Yo ya estoy preocupada. Sí. Les cuento que hay 2 zonas en este Club Hípico. Una que es la general, que ahora ya se acabó la primera preventa. Así que olvídense de las 28 lucas. Uh-huh. Está a 35.000. Todo esto sin cargo. Sin recargo, ya, que va a cargar. Ya, no, po. Estos son precios sin cargo. Así que usted vaya con unas 5 lucas más para pagar el cargo. Ya, dale. ¿Ya? Ya, esto es la segunda preventa. Cuando se acabe la preventa, esta segunda, van a estar a 42 lucas. Y la otra es la Rock Area, que en la primera preventa, esa no sé si quedan. Ya. Porque de la general sé que ya no están. Pero del Rock Area no sé. Esa está a 55 lucas en la primera preventa, en la segunda preventa está a 70 lucas y la general está a 85 lucas. Wow. Está heavy metal el precio, pero sí, si usted compra el Rock Area, onda, quiere invertir en eso, incluye la posibilidad de entrar en un sorteo exclusivo de un meet and greet con las bandas participantes. Además, la ubicación contará con puntos de comida exclusivos y su propia zona de servicio. La y te asegura estacionamiento. O sea, va ahí con todo lujo ya listo. Bacán. Y esta Rock Area, si uno ve el mapa del Club Hípico, es súper chiquitita. Entonces son súper pocas entradas. Y va a ser súper exclusivo. Imagínate, vaya a ver todo súper cerca porque los dos escenarios están relativamente juntos. Entonces podéis ver los dos escenarios súper bien. ¿Y cómo se llama esta cosa? Te podéis ganar un meet and greet. Qué bacán eso. Y vaya a tener comida. Qué bacán, ¿cachai? Así que igual es una buena inversión. Si usted no sabe lo que es un meet and greet, es ir a conocer la banda y platicar con ellos. Imagínate si yo pudiera platicar con Brandon Boyd. Es que tú no platicarías. Tú no platicarías con él, como que está mirando. No, me desmayaría en sus brazos. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, eso, así que póngase las pilas para comprar la entrada, si no se van a quedar sin entradas. La fecha es el 9 de octubre, pero usted vaya al tiro a comprar su entrada en Punto Ticket, en Ripley o Cinemark, de cualquier parte de nuestro país. Uh-huh. Y las entradas van desde los 35.000 ahora hasta los 85.000 pesos. Eso sí, les doy el dato, porque si usted busca en internet, creo que es en la página de Humo Negro, está la dirección de una tienda en el Portal Lion donde cobran sin cargo. ¿Ya? Para que usted la vaya a comprar allá. ¿Ya? Otras noticias. Démosle. Ahora el cine. Kristen Stewart. ¿Tú conoces a Kristen Stewart? Solo de nombre. La calle de Crepúsculo, vos gallo. Ay, sí. Bella. Bella Swan. Qué lata, qué lata. Bueno, la actriz afirma que la última película debe mostrarla como una mujer casada con hijos y convertida en vampira. Porque ahora se empezó a grabar Amanecer. ¿Esa onda? ¿Esa onda? Paren, por favor. Sí, y Amanecer va a ir en dos partes. En dos patitas. Y Bella dijo que ella no ha visto los guiones, porque los guiones recién se están escribiendo. No lo ha leído, nada. Pero ella sabe que la tienen que mostrar recién parida y con Edward convirtiéndola en vampira. Así nomás, te lo dejo chavescado. Sí. Kristen Stewart dijo, es un concepto tan loco. Estaré interpretando a una esposa y a una madre y a una vampira. A la vez. A la vez. No he leído los guiones, pero no veo dónde más puede terminar. Estoy realmente curiosa de saber qué estaré haciendo los próximos 6 meses. Sí, pues, es cuático. Y Taylor Lautner, ¿cacha a Taylor Lautner? ¿El que tiene la cara así toda junta? Sí, el del hombre lobo. Sí. Porque Edward es el portazo, sí. Lautner es el arrejuntamiento de cara. ¿Qué cosa con estos castings de Crepúsculo? Yo no entiendo nada. Bueno, fue un error. Bueno, Taylor Lautner dijo, hay tanto que cubrir, hay que lidiar con el matrimonio, con el niño, quizás con la separación de la manada de lobos, porque eso también es muy importante, pero será interesante. Pase lo que pase, confío en Bill Condon, el director. Bill Condon. No te pasaste. Brígido. Porque él es extremadamente talentoso, afirmó. Así que es cuático. Se viene chorísima la última de Amanecer. A mí la verdad es que no me interesa, no he visto ninguna de las otras películas, pero supongo que Cara de Ballena en los controles debe estar emocionado. No, obvio. Él sí ya se leyó toda la saga. La saga de Stephanie Meyer. Sí, pues la gente fanática igual es como superada. Es leal. Pegada con la... Checho vino aquí. Oye, pero no es necesario esperar tener los guiones listos si finalmente la película se trata de los libros y todo el mundo sabe que en el último libro se casan y tienen una guagua y el hombre lobo se enamora de la guagua. Eso es lo más cuático de todo. Taylor Lautner se va a enamorar de la hija de Bella. Qué feo. ¿Cómo se llama la hija de Bella, Checho? Renesmee. Lindo. Oye, ¿y aquí es cuando aparece el chileno? En la última aparece... En Amanecer, po. Nahuel, el personaje que de la tribu mapuche. ¿Cachai? Qué cuático Amanecer. Sí. Sí, po. ¿El hijo así de mi jefe que... se llama Nahuel? Bien por ti, Eric. Bueno. Otra noticia. Démosle. Les cuento, Miley Cyrus vuelve a la noticia. ¿Tú sabes quién es Miley Cyrus? Obvio, mi querida Hannah Montana. Obviously. Me encantó esta noticia. Fotógrafo podría ir a la cárcel por paparazziar a Miley Cyrus en provocativa pose. No. ¿Tú sabes por qué? Cuéntamelo todo. Porque la joven estrella pop es menor de edad, por lo que la imagen podría ser considerada pornografía infantil. ¡No! ¿De qué estamos hablando, por favor? Pedofilia todo el rato. Oye, Nick pero León. ¿Tú cachai la pose cómo es? No está la foto, po. Pero pucha. Yo no sé. A mí la idea que como que de repente le sacaron una foto como desde abajito. Media patia abierta. Sí, a mí también me tinca. Bueno, Miley Cyrus estrenó hace poco un nuevo look que la hace ver atrevida y sexy. No obstante, la cantante y protagonista de la serie Hannah Montana solo tiene 17 años, por lo que aún es menor de edad, dependiente de sus padres. El fotógrafo Pérez Hilton. ¿Tú cachai a Pérez Hilton? Obvio. Es como el cagüinero más grande de Estados Unidos. Sí, es como Unidos. El Jerko Buchento, pero de real Jerko Buchento. Sí, po. Al parecer olvidó ese detalle y sacó una fotografía a la cantante en una pose muy atrevida en su auto. Fue él. Sí. La imagen la retrata con un vestido muy corto que deja ver su entrepierna. Ahí está, pornografía infantil todo el rato. Obvio. Pérez Hilton se puede ir... todo lo que se llama a la cárcel. Puta que lata, igual él es como una eminencia en el Cawin estadounidense. Eso sí, ahora, obviamente como no lo quiere meter a la cárcel, su abogado, que se llama Christopher Liebig, ¿ya? Dijo que la fotografía es invasiva pero no pornográfica. Sin embargo, Cyrus se molestó bastante con la imagen y no descartó iniciar acciones legales en contra del responsable. Así que... No sé, igual no sé qué va a pasar con Pérez. La Hannita Montana. Es que a lo mejor no le gusta ver su entrepierna en todos los portales web. Pero cierra la pierna, pues, mijita, cierra la pierna. Es como Britney Spears, ¿te acordás que salía sin calzones? Sí, sí. ¿Cómo es eso? Pero mucha. Bueno. Otras noticias. Vamos a la otra. Seguimos con la música. ¿Tú te acuerdas de Ozzy Osbourne? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar a Ozzy Osbourne? ¿Científicos estudiarán a Ozzy Osbourne? Cuéntame por qué. Qué el raro. El objetivo del estudio. sería comprender cómo es que el cantante sigue con vida pese a los excesos. No. ¿Qué pasaste? Sácate un exceso conocido. No. El ex vocalista de Black Sabbath, gran banda del metal, Ozzy Osbourne someterá su genoma, o sea, le van a estudiar el ADN, ¿cachai? A pruebas científicas que intentarán descubrir cómo es que, a pesar de los excesos, el ícono musical sigue con vida. Pero heavy, o sea, este gallo debe estar pero con drogas, alcohol y demases en su cuerpo. Sí. Las pruebas serán llevadas a cabo por compañía estadounidense Nome, quienes mediante exámenes de sangre esperan comprender por qué Osbourne pudo superar los 60 años, siendo que la mayoría de las personas que abusan de alcohol y drogas, tal como él lo ha hecho, no lo han logrado. Los resultados de los exámenes se darán a conocer dentro de 3 meses. Así que 3 meses sabremos el secreto de la vida de Ozzy Osbourne. Heavy. Yo veo que todo es real, ¿cachai? Que seguir todos esos secretos. Obvio, yo voy por ese camino. Yo voy a masticar un vampiro y todo. Voy a comer un murciélago. ¡Sharon! Ya, nos vamos con un tema. Seguimos con el carrete porque estamos súper entretenidos, ¿no, Eric Levan? Oye que sí. Esto es Mododo. Vamos a vacilar con el raga. Esto es Tú Eres Como el Fuego aquí, mientras te miras al espejo. Lighty, lighty, lighty, lighty. Una vez más ya deja el Pinky Man indica sound a la producción. Pretty lighties, pretty, pretty lighties. I'm pretty girl them. Hey yo! Pretty girl them, pretty girl them, pretty girl them. Oh girl, pareces como el fuego y cada vez que me acerco me prendo. Resistirme intento y no puedo y ya sigo ardiendo. Me estoy consumiendo. Oh girl, tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo. Resistirme intento y no puedo y ya sigo ardiendo. Me estoy. Cómo expresar lo que siento. Si es locura, amor, obsesión. Pero lo cierto es que cada vez que te veo espero que me mires. Tú nunca lo haces y siempre muero. Y ya sin duda alguna eres como el fuego. Si estás cerca me quemo. Pero si estás lejos me congelo. Falla en lo alto y llorras del suelo. Intento subir pero no puedo. Y por eso muero. Oh, girl, tú eres como el fuego. Y cada vez que me acerco me prendo. Puedo y ya sigo ardiendo. Me estoy consumiendo. Oh, girl, tú eres como el fuego. Y cada vez que me acerco me prendo. Resistirme intenta y no puedo y ya sigo ardiendo. Me estoy consumiendo. Corazón, todo lo que le pido a Dios es estar junto a ti. Pero no tengo más cercar ni visto bim bim. En el party de danza siempre estás sexy. Tienes tiempo para todos pero no para mí. De repente en el ambiente algo cambia. Esa yo se acerca, me sonríe y me baila. Dice que quiere despertar conmigo. Mañana entrego mi alma y de nuevo caigo en su trampa. Y entonces me quema. Admirado por siempre, mami, yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte admirado por, cuando, mami, yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte admirado por siempre, mami, yo no quiero solamente un, follow me. Quiero tenerte admirado por, mami, yo no quiero solamente un, cuando, cuando, cuando. Follow me, mami, yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte admirado por. Solamente quiero un chante. Ya cabros, termina una nueva edición de Mientras te miras al espejo. Nos vamos todos para la casucha para seguir celebrando porque ya es tarde, ¿o no, chiquillos? Ya es cerca de la medianoche y usted tiene que ir a carretear. Sí que sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Si usted no nos pudo escuchar, escúchenos mañana en el campus a las 1:30. Salimos de la repetición de Mientras te miras al espejo. El lunes nos encontramos para celebrar a Chile todos juntos en todo un corazón. Carrete, páselo bien, pórtese mal, dróguese. Dróguese. Saludos a mis controles, Checho, Fran, Eric. Nos vemos la otra semana. Chao, pescado.